La Municipalidad de Chipoleti invita a la comunidad a participar de la actividad Se Mueve Chipoleti, Se Mueve, por el Día Mundial de la Actividad Física y de la Salud. La misma será el viernes 7 de abril de 18:30 a 20 horas en el Parque Norte. Municipalidad de Chipoleti, creciendo con vos.